¿Recuerdas qué pasaba en el entorno del rock hace 20 años? ¿Qué es lo que mueve montañas? ¿Qué es lo que mueve a los hombres? Cuando nos desmoronamos para creer que pasará algo que llegue y que se lleve todo lo que nos hiere. No me preguntes hasta cuándo, no me preguntes hasta dónde puede aguantar un hombre y dejar de creer que algo llegue y que se lleve todo lo que nos hiere. Que mueve la vida, me va rozando todo el tiempo. Eso me duele, las fuerzas no me pueden fallar. Ahora cuando más sentía que todo estaba en su sitio, algo se rompe, pero sé que todo se arreglará mañana. Será mañana, mañana. El sol seguirá saliendo mañana. Se lleve todo lo que nos hiere mañana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Mr. Virus, a este programa especial que venimos haciendo cada 15 días dedicado a 20 años atrás. Exactamente lo que pasaba en el entorno del mes de junio. Hace dos semanas empezamos con la primera quincena y esta pues tiramos para adelante hasta que termine el mes, recordando las cosas interesantísimas que sucedían entonces dentro del rock y que a lo mejor con el paso del tiempo las hemos dejado, han de alguna manera ido perdiendo valor para nosotros, pero siguen estando ahí. Y en programas como este de ¿qué pasaba hace 20 años? Bueno, pues espero que también nos obliguemos de alguna forma, aunque sea por sentimientos y sensibilidad, a retomar ciertas cosas. Era Tahúres Zurdos, eran tiempos muy duros para la formación. Encabezaba cantando Aurora Beltrán y que sacaba después de un tiempo pasando por una racha negativa y por ser maltratados por las discográficas, porque la verdad que todo su trabajo que venía de tiempo atrás, de tantos años anteriores, no se le daba el valor que realmente ellos sí mostraban y siempre han mostrado que tenían. Estas líneas eran letras positivas. Mañana, o bueno, el disco íntegramente con ese nombre, el tiempo de la luz, quería dar un halo extenso de positividad, y es lo que necesitamos además 20 años después, en el 2020, donde nos encontramos. Aquel álbum incluía canciones como aquella versión que fue un pelotazo, en la radio sonaba a todas horas, aquella versión de Bruce Springsteen del Because the Night, que ellos lo llamaban La Noche. El sol no calienta por igual en todas las cabezas, sino que pregunten al que está bajo nuestro pie. Y Barricada sacaba Acción Directa, un disco que también cuajaba un poquito más después de haber pasado los años anteriores por experimentar, por irse a sonidos un poco más eclécticos dentro de lo que era la modernidad de los tiempos que empujaban y aquí en las discográficas te obligaban a que cambiaras un poco el rollo musical. De fronteras, de banderas y de más mierdas, de dinero destinado a que no molestes a los ojos bondadosos de las fieras. Eres el pecado de la raza humana, como todos los sin tierra. Huellas, marcao, nunca te dejan, marcao, en la misma estación, te han parido al otro lado de la raya, en esa parte que no hay nada, porque después del saqueo se aplica la ley de tierra quemada, una patera y muchas ganas, tantas como personas en el agua, el único fin, llegar a la playa de pie o tumbao, víctima, víctima. Que siempre ha tratado el tema de la inmigración y de la xenofobia en algunos puntos importantes, claves de su carrera. Todo lo que ha sido cuestiones sociales y esta, hace 20 años, sin duda era una visión más de entrega de lo que siempre hemos estado viviendo y que seguimos a vuelta 20 años después. Barricada, Acción Directa. Bueno, pasaban muchísimas cosas desde el punto de vista de que estábamos aquí en Madrid, las salas que iban programando conciertos. El día 16 de junio actuaban en el polígono municipal de San Sebastián de los Reyes gratis. Tocaban Potato PLT. Joder, qué buenos PLT. Me acuerdo una actuación que vi en Festimad, que se salieron directamente del Arte del Monstruo, es el Soto. Hipercore, Huevos Canos, Actitud de Rechazo y Rosvita. Todo esto gratis. Por 1000 pesetas, Doctor Deseo, ese día 16 de junio tocaban en Madrid en la Sala del Sol. El 17 de junio, Hemorrhage, con todo ese toque greencore, junto a Machetazo y The Knack en la Sala Alien, esa que estaba entonces pegada al Círculo de Bellas Artes. Y Slayer, joder, Slayer tocaba en La Riviera el día 19, que además venía haciendo una gira por España que abría en La Riviera, pero que luego continuaba el día 20 en Bilbao, en el pabellón La Casilla, y el 21 en Barcelona, en la Sala Celeste. No venían con disco nuevo, venían con ese octavo álbum llamado Diabolus y Música, que se había grabado en 1998 y que posiblemente es de lo más experimental en cuanto a sonidos que Slayer ha hecho en su trayectoria, porque tenía algunas influencias del nu metal. Slayer, con esa energía que siempre les ha caracterizado, y también en una fase de evolución que luego pues la dejarían como un poco apartado en cuanto a las canciones que ahí se integran. Hasta 2001 luego no vendría God Hates Us All, Dios nos odia a todo, después de un montón de retrasos y cambio de portadas porque no terminaban de el planteamiento gráfico que tenía convencer. Me imagino que a quien tenía que dar el visto bueno final para que todo aquello se llevara a cabo. Por aquellos tiempos, un poquito antes del 2000, Slayer experimentaba bastante. Recuerdo aquel álbum que sacaron de la banda sonora, o integrando la banda sonora de la película Spawn, ¿os acordáis? La banda sonora, se sacaban muchas bandas sonoras de películas interesantes, con contenidos distintos y originales, inéditos. Y entonces Slayer hacía una participación junto a Atari Teenage Riot, que era algo más revolucionario dentro de la fusión y la electrónica, como aquella banda sonora incluía también cosas de Metallica con DJ Spooky, Prodigy con Tom Morello, Marilyn Manson con Sneaker Pinch y otra serie de cuestiones como Dukkore con The Dust Brothers, y hacía de todo aquello pues los tiempos tan modernos que corrían con otra escena musical que, como digo, te empujaba un poco a todo ello. Y el 19 de junio Trade of Gypsies, Tribe of Gypsies, publicaban su tercer trabajo, que aquí en España venía pues como tres simplemente, aunque tenía un nombre más largo. Trade of Gypsies era de hecho la banda que Bruce Dickinson, cuando se puso en solitario a sacar discos, cuando hizo Balls of Picasso, pues contó con una banda que andaba por California, y ese precisamente era el grupo de Trade of Gypsies que la acompañaba el cantante. A ellos lo denominaban como una especie de hard rock latino por el toque santanero que tenía, y la verdad que tenía toda esa magia festiva por también la influencia y ese corte, ese toque latino de sus componentes. Taste it. I hear the drum. Un trabajo interesantísimo que originalmente se llamaba Standing on the Shoulders of Giants, de pie sobre los hombros de los gigantes, y que aquí salía con el número 3, porque era desde que empezaron a publicar álbumes en 1996, el tercero que hacía la carrera, aunque previamente también entre esos tres trabajos había tres discos grandes, había un cuarto que era un mini LP, o un EP si no recuerdo mal. Aquí se encontraba en esta gran formación Tribe of Gypsies, que no ocurrió prácticamente nada con ellos, pero que sí que se esperaba, pues se encontraba Roy Zeta, ese guitarrista, compositor y productor, que su verdadero nombre es Roy Ramírez, y que luego hizo, aparte de seguir trabajando y grabando con el propio Bruce Dickinson, se encargó de producciones tan importantes como la de Accident of Bears en 1900, bueno, eso fue antes, un poquito antes, en 1997, y tuvo también pues cierto valor y relevancia en las producciones de Halloween del año 2000, de Dark Ride, o en aquel disco de Halford, Resurrection, después de que también partiera peras con Judas Priest. En fin, Tribe of Gypsies con Roy Zeta y ese entorno latino. He elegido algo un poquito más movido, pero tenían temas muy, muy festivos dentro de lo que era este álbum. Y os comentaba antes, discos que se publicaban, y os seguiré diciendo durante todo lo que dure el programa. NoFX sacaba Punt Ock de Balloon en junio de 2000. Mojinos Escocíos, en un cortijo grande, el que es tonto se muere de hambre. Be Violet, con ese toque indie, y bueno, un montón de mujeres alrededor de él. Entonces había un batería tocando en la banda catalana, editaba My Reality. Hin, Razorblade Romance, con ese toque gótico, cada vez más popperiano. Bad Religion, The New America, Orujo de Brujas, hacían Retrovisión. El último que cierre, sacaban Bulla, con esa portada donde aparecía ese cuadro de Goya, donde se daban de hostias a garrotazos, que luego utilizó Barricada, si no recuerdo mal, para otro de sus discos, pero la portada la sacó como carátula del disco, pero sacando la fotografía al revés, la imagen al revés, para que no pasara nada. Canallas editaban Nunca Más, Topo, La Jaula del Silencio. Bon Jovi hacía Crash, que el disco que inicialmente se iba a llamar, o por lo menos se rumoreaba que saliera bajo el nombre de Sex Sells, Is My Light, ¿os acordáis? Pues ese tema ahí se encontraba dentro de aquel disco. Y antes os decía también bandas sonoras que salían curiosas en aquella época y cosas extrañas que hacían, bueno, extrañas, pero bien motivadas y para mí interesantes grupos. Metallica engrosaba, era una de las bandas que estaban dentro de la banda sonora de la película de Misión Imposible 2, aquella película que también tenía en su música cosas de Ron Zombie, de Chris Cornell, de Good Max, y que el tema principal de la banda sonora era de Limp Bizkit, que estaba entonces de dulce, vamos, tan de dulce que al año siguiente, cuando tenían que venir a tocar a Festimat, a Móstoles el Soto, directamente se fueron de farra la noche anterior a su actuación y dijeron que no tocaban. Always gotta live inside a lie.

una historia que era bastante interesante, porque dentro de la musicalidad de este videojuego pues existía un compositor con mucho talento, conocido, algo conocido dentro de lo que era o lo que es el mundo del rock, y también canciones, algunas de ellas subiditas de tono. Esto de Tomorrow Never Die 007, la banda original curiosa del videojuego, estaba compuesta por Tommy Tallarico, que se había encargado, siempre se ha encargado de hacer bandas sonoras de videojuegos, algunos interesantes para que entiendan de esto, como Prince of Persia, por ejemplo, el príncipe de Persia, o Tony Hawk's Pro Skater, en fin, una serie de videojuegos que no pasan desapercibidos. Y Tommy Tallarico, precisamente, es que además es primo pequeño del cantante de Aerosmith, Steven Tyler, y para componer toda esta música, cuando empezó a hacerlo, precisamente a meterse dentro del mundo de los videojuegos, decía que se veía muy inspirado de cuando iba a ver a su tío en los conciertos, a ver a Aerosmith en vivo. A mí esto siempre me ha gustado mucho, la contundencia de la música electrónica mezclada con guitarras de toda la vida. Mr. Virus siempre, desde que se inició en 1990, en mayo de aquel año, siempre ha tirado por el camino del centro, como un árbol cuando crece y se ramifica con un montón de follaje a su alrededor, y de ahí salen géneros, subgéneros, estilos y muchas otras curiosidades ramificadas del rock y sus derivados. Y la fusión, no solamente centrarse en un único estilo, era lo que de alguna manera también nos hacía, pues siempre me ha hecho divertirme mucho en haciendo los programas y dar a la gente una visión también más abierta. Por eso tanto músicos de la música, precisamente, por eso tantos artistas, aparte de sus bandas habituales, luego han experimentado, aunque sea de forma oculta, con otras cosas que a lo mejor sus fans más acérrimos no se las hubieran perdonado. Pero bueno, en este tema, bueno, pues hay mucha electrónica, pero había cosas como este otro que vamos a poner ahora de ese Tomorrow Never Die, donde había música más obscena. Algunos dirán, joder, con el primo de Steven Tyler, ¿cómo se le ocurra? Siempre lo ha hecho, y además se ha dado conciertos, lo sigue haciendo, dedicados a las bandas sonoras, a la música de los videojuegos, con un maestro de orquesta dirigiendo todo lo que pasa sobre el escenario y fundiendo todo lo que es su trabajo discográfico, que que es mucho. Steven Tyler tiene 70 y tantos, él tiene 50 y pocos, pero son ya décadas funcionando y hay muchas cosas que ofrecer. Y de forma, pues, como todo, parte de las cosas que nosotros contamos aquí, curiosas. Ahora, algunos también dirán que solamente falta preguntarle a Steven Tyler qué opina del trabajo de su primo. Y en 2000 salía este disco de King Diamond. Para mí, un disco sensacional también. Una obra maestra dentro del oscuro. House of God. Open. Diamond con todo el interés puesto sobre álbumes de concepto que tan buen resultado le había dado en álbumes como Abigail, Ten, en fin, ya conocemos la trayectoria, la trascendencia y también los momentos discográficamente hablando también oscuros por el que ha pasado este mago teatral que sigue estando en la actualidad de una forma sorprendente con sus cuerdas vocales. King Diamond, entonces, en el año 2000, en aquel disco House of God, donde de la producción se encargaba Andy Larroque, guitarrista que le ha acompañado en tantas historias, ¿verdad? No solamente con la cuestión de Message Fulfilled, y que aquí, en 1998, había entrado el guitarrista Glenn Drover, el guitarrista de Eidolon, y que estuvo por un par de años engrosando las filas de King Diamond, haciendo únicamente este disco. Glenn Drover luego formaría parte también, unos años después, de las filas de Dave Mustaine, de Megadeth. En fin, a mí este es un disco que me gusta mucho y no dejo de, cuando muevo los álbumes, pegarle ojo, y de vez en cuando pues hay álbumes que los bajan más que otros y los vuelves a recuperar, y este era uno de esos momentos muy oportuno, porque además se editaba el día 20 de junio del año 2000. Ese mismo año se editaba el nuevo disco de los Deftones, el 20 de junio, que casualmente Chino Moreno, su cantante, cumplía 27 años, porque él nació el 20 de junio de 1973. Change, uno de los temas importantes dentro de este disco que se publicaba después de unos cuantos años de espera. Querían hacer algo a la altura de la repercusión que habían tenido por encima de todo aquello, y posiblemente algunas historias personales y circunstanciales pues les impedían llegar a ese punto de clímax, que por un lado les apretaba la discográfica para que lo sacaran, y que por otro lado pues ellos querían tener ese nivel de calidad en todo aquello. Entre medias de su anterior trabajo y este, White Pony, que venía a significar precisamente algo así, con White Pony es lo que se le denomina la cocaína, sacaron un disco, creo que era grabado en Aster, un disco en vivo, un disco de esos puente con un mal sonido, hasta que esto lo llevaron a cabo. Y mientras tanto también ellos aprovecharon para estar de gira dentro del Ozzfest de Ozzy Osbourne. Y además, muy curioso lo de Deftones, porque editaban este disco, lo publicaron a través de Maverick, pero que aquí se distribuía a través de la multinacional Sony Music. Pasa que Maverick era el sello que había publicado, que había creado Madonna, la Madonna que conocemos todos, y que no había entonces, ni tampoco sé si lo hay ahora, luego le he perdido la pista, pero pocos grupos publicaban de rock dentro de lo que era el sello Maverick. Me imagino que Madonna y sus asociados apostaban por cosas que tenían difusión, y ahí estaban Britney Spears, estaban Prodigy, también recuerdo. Pero dentro del rock, bueno, pues estaban Deftones, que algunos dentro del estilo musical que siempre le han gustado, a lo mejor un poco más subido de tono, no lo clasificaban como a Deftones como rock, sino como otra cosa. Ya sabéis que la hornada del nu metal trajo muchos rifirrafes entre tribus propias musicales dentro de la propia música de los sonidos duros. Aquí tenemos a Incubus con aquel disco que editaron y que volvieron a reeditar por esas fechas bajo el nombre de Make Yourself en junio de 2000, con un disco acompañando con un disco de Tour Edition, de esos que después de haber estado girando por un montón de lugares, pues servía para de alguna manera apostillar un poco más con discos con canciones especiales en acústico. La promoción del mismo. Bueno, esto es Drive, incluido dentro del disco del original, que había otro single que recuerdo que era Pardon Me, que fueron verdaderos pelotazos en las radios. Eyes, yeah. Whatever tomorrow Make Yourself, con esa edición especial que reeditaban pues para el 2000 y que apostilla una banda que vimos por primera vez, creo que fue en 1997, cuando acompañaban a los Cork en la Riviera. Venían con su trabajo Science del 97, creo que era así, recién publicado, y era la manera en la que Epic, Sony Music, pues nos presentaba a esta banda que luego posteriormente hemos visto en tantas ocasiones y grandes momentos. Y siguiendo con alguna otra banda nacional, el día 21 de junio los riojanos Silencio Absoluto publicaban La Ruta del Vino. Y este tema se lo dedicaban a las radios independientes, que tanto, mucho más que las emisoras comerciales, hacían por los grupos que empezaban. Absoluto, hablando alto y rabiosamente claro en alto. Era radiodependiente ese tema que estaba incluido en aquel disco La Ruta del Vino, editado en junio de 2000, del año 2000 y grabado en Sonido 21 con los mandos técnicos Javi y Juanan San Martín. Y la verdad que estas cosas a nosotros siempre nos ilusionan y nos emocionan, siempre lo han hecho, ¿no? Que los músicos también dediquen a los locutores de radio o a la gente que se encarga de la prensa dediquen con buenas intenciones este tipo de canciones, porque también se han dedicado como mala baba a algunas otras cosas. Silencio absoluto, como decía. Bueno, seguimos en alto. El programa no para, este Mister Virus especial dedicado al rock, lo que pasaba en su entorno hace 20 años y que estamos tratando de alguna forma, bueno, con cosas que sonaban y que se publicaban en junio de 2000, pero también haciendo hincapié en nuestra visión de lo que pasaba en esa segunda quincena de ese mes desde Madrid, donde nosotros nos movíamos muchísimo y todas las noches salíamos a ver cosas que teníamos programadas y anotadas en nuestra particular agenda. El 20 de junio, Niños Mutantes, con ese toque power pop granadino, donde las guitarras oscilaban bastante duras, tocaban en Moby Dick. Y al día siguiente, por ejemplo, tocaban Mosquito Peak en la sala Moby, también una banda que era de Madrid y que hace algunos años me encontré con algún miembro de su escuadra y me decía y me comentaba precisamente tiempo atrás de algunas entrevistas y lo que habíamos hecho poniéndoles por ellos estando en la radio, por lo que decía ahora mismo Silencio Absoluto. Voy a poner a Mosquito Peak, voy a volver a recuperar este EP o un disco que de alguna manera era como una especie de split que sacaban a medias con aquella banda de Los Ángeles de Teenage Friends, a propósito de que habían estado me imagino que tocando juntos meses antes. Entonces las bandas tocaban bastante haciendo el circuito madrileño, porque había un montón de lugares donde hacerlo. Ellos actuaron en sitios como el Trilobite, que ya no existe, Siroco, que sigue cumpliendo años, Universal Sur de Leganés, en Parque Sur, donde tampoco queda aquí allí nada de nada, y vinieron por primera vez a tocar James Addiction, GAM, Living Color, y buenos conciertos que había allí de rock. Esto lo programaba todo Ramón del Precinto. Y en San Mateo 6 también tocaban en un montón de lugares, en la sala El Sol. Bueno, entonces Moby Dick era en aquellos momentos donde estaban actuando haciendo canciones como esta, Writing Will. We'll be right back. Bueno, un concepto rock o punk rockero con dejes donde todo valía o donde sobre todo la inercia de la creatividad del momento hacía pues que todo echara a rodar. Y ellos se pusieron a funcionar en febrero del año 1995. Llegaron a tocar también como teloneros de los Social Distortion en la Sala Catedral, otro de los sitios que recordamos con cariño, pero que también ya es inexistente, ¿no? Y tocaron con bandas como, joder, como la Ubi, como los desaparecidos Pleasure Fuckers de Quique Turmis, en paz descanse el hombre donde se encuentre, y tanta otra gente. Y por esos días, como digo, en Madrid, en junio, el 20, los grupos tocaban, hacían varios conciertos incluso al mes, con pocos días de diferencia. El día 22 y el 30 de junio, Sobrinos tocaban primero en la Sala Arena y luego en El Sol. Y venían con este álbum, o estaban con este álbum editado entonces en la calle, donde se incluían temas como América Profunda. Se llamaba Zapping, una de las bandas más eclécticas que ha tenido nunca España, sí, pero seguro que la Comunidad de Madrid, influenciada sin duda por Primus. Mi nombre es Díaz, vivo en Arkansas, apesto a grasa y colesterol. El mundo es mío. El mundo es mío, mi sobrinos hoy en día activos y dando mucha guerra. La verdad es que con mucho cariño recordando estas cosas que pasaban hace dos décadas. En cuanto a banda nacional, SES Museum, sacaba Sonic entonces, otro de los grupos que han sido imprescindibles para entender tantísimas cosas dentro del rock, dentro del hard rock y dentro también de sus variaciones musicales que han tenido con proyectos paralelos como la música surf. Y había un grupo como Aspid que entonces sacaba una recopilación o editaban sus 10 años donde se incluían maquetas, vinilos y rarezas más 5 temas inéditos. Entonces se publicaban, como ahora también yo creo, bueno, pues cosas recopilatorias dependiendo del sello donde estaban, o si uno se cambiaba de escuadra, de discográfica, pues el sello anterior recopilaba un poco todo lo que había sido la historia de ese artista y también hacia aprovechando la nueva promoción que a la banda en su nuevo sello se la hacía, pues publicaban eso pues para ver el fan si colaba y también pues recogían esa historia, aunque algunas cosas sin duda eran consensuadas para que salieran. Ingrid Malmsteen, por ejemplo, en junio de 2000 sacaba sus grandes éxitos con el periplo comprendido entre 1999, y además incluía un tema inédito. Y precisamente dos años antes, los madrileños Cascarrabias, con Kake al frente, pues habían cambiado de sello, habían firmado por Edel, que estaba haciendo cosas muy interesantes en España, con gente también muy amiga y que entendía de lo que tenía entre manos, y el fichaje de Edel, que a través de Edel de Cascarrabias, que se formuló, se hizo pues 98, ¿no?, finales del 97, quiero recordar, trajo la edición del disco Una noche cualquiera, que posteriormente les llevaría a grabar, como digo, en el año 98 un disco en vivo, unas canciones en directo en los estudios de la cadena SER. Eso ocurrió en abril del 98. Entonces, en junio de 2000 lo editaban como un disco especial. La verdad es que esto es, no sé si llegó a ser algo oficial, pero nosotros tenemos una de esas copias. Y aquí, al igual que ocurría antes cuando poníamos En Silencio Absoluto, que era una banda tan importante desde La Rioja por incorporar el saxo en sus temas, pues en este directo se incluían pues violines, percusiones y un trombón de varas entre los distintos elementos musicales que comprendía y que ha hecho siempre, que ha comprendido Cascarrabias. Y había una versión en vivo que la vamos a poner, que era The Burning, que es el tema No es extraño. Pepe Risse había muerto dos, tres años antes, si no recuerdo mal, y entonces de alguna manera se le rendía tributo en esta canción. Vamos a hacer una canción que queremos recordar a un grupo de aquí de Madrid, a un hombre que nos dejó hace un poco de tiempo. Va por Pepe Risse. No es extraño que tú estés loca por mí. Muy triste me quedaré. Sabes que si me abandonas, tal vez me pueda perder. Cuando con cualquier otro chico tú te burlas de mí, me hallarás en casa sentado en el suelo hablando con la pared. Por eso no es extraño que tú estés loca por mí. Por eso no es extraño que tú estés loca por mí.

ahí sonando en vivo. La verdad que todo esto de Nightbeat Pussy y todo lo que es la intensidad que siempre ha rodeado a esta banda de Atlanta con sus espectáculos, no solamente por lo intenso que siempre han hecho, formando, siendo el 50% hombres, mujeres, y habiendo, bueno, pues luego también toda esa escena preparada dentro del rock, aparte de siendo parejas, indudablemente la teatralidad que tiene que poner con esa chispa de Destroy un músico para llamar la atención. Por lo menos en los últimos años ya todo esto como que se le ha ido un poco de las manos, o por lo menos yo lo he visto así. Pero es verdad que entonces ver dos mujeres estar exuberantes en el aspecto de decir, bueno, que además ya lo iban proclamando, siempre lo han hecho, nos da igual todo y aquí me tienes para lo que sea, pues eso era rock and roll puro, que a la gente siempre le ha interesado mucho, aparte de lo explosivo de la música de Nightbeat Pussy. Bueno, recordando ese tema que estaba incluido dentro de aquella historia de 2000, y también otras cuestiones musicales que se editaban, como la banda progresiva Arena, que publicaba Immortal, Big Country sacaba también disco, bueno, con un toque, digamos, más americano, Driving to Damascus. Grupos como, bueno, o artistas como Andy Deris publicaba su segundo disco en solitario. Ya sabéis que él venía de Pinkerton 69 y estaba entonces en Halloween, Don't Buy Mirrors. Grupos como, o discos como el de Eric Cat, su Rockology, se publicaba también en esas fechas. Face Warning, Four, el álbum Four, Get Animal, que integraba a Adam Bomb con otro proyecto, con otra historia, con otro nombre detrás de este disco llamado Number Two. Glass Young, que era un grupo que pasaba sin pena ni gloria, pero que lo intentaba, porque dentro de los cortes que mezclaban la modernidad con lo indie, con lo grunge, un poco ahí de todo, a mí recuerdo que me sonaba bastante bien. Everything You Ever Wanted to Know About Silence. Glenn Hughes sacaba Return of the Crystal Karma. Incubus, Make Yourself, ahora mismo hace un rato los hemos puesto. John Norum publicaba en solitario disco. Leap Into Tomorrow. King's Edge, Please Come Home. Mr. Bobux también sacaba disco Lane Lane con Secret Astrology. Y bueno, algunas cositas más que luego, igual si da tiempo, os voy contando, porque mientras en los directos sucedían cosas por España y por Madrid, o por Madrid y por el resto de las ciudades españolas. Antes nos habíamos quedado en el día 22, donde tocaba Sobrinus, y el día 30 en Madrid, en dos salas, pero también el 22 María del Mal, venidos de Granada, tocaban en la sala ya desaparecida EVE. El 22 Killer Barbies tocaban en Caracol. Matando Gratis junto con Cascarrabias en la sala Alien, precisamente el día 23 de junio de 2000. 24 Bonda Shipper en la Riviera. 24 también Los Milicianos en la sala Alien. Milicianos era una banda que montó el primer cantante de Boycott, el Ronco, y bueno, pues todo su contexto, que también vociferaba a través de los micrófonos de Boycott, pues aquí se lo llevaba, con una pequeña tuerca, giro de tuerca más. Y mientras tanto, en Madrid, el día 23, estaban tocando en la Riviera Demons and Wizards junto a Darmurk. Demons and Wizards, joder, qué banda más excelente, que hoy en día también ya sabéis que los tenemos de nuevo de retorno. Esa historia entre el cantante de Blind Guardian y el guitarrista de los Ice Heart. 23 de junio en la Riviera estaban tocando, 24 en Barcelona en la Sala Celeste, y el 25 lo hacían en Vergara en la Sala Jam, una sala que yo creo que ya está desaparecida. Cambió de nombre en su momento. Habría que preguntarle a Fernando Echevarri, que era quien se encargaba de la programación, para que en Guipúzcoa, en la zona de Euskadi, tuvieran rock y metal en todo momento cuando venía una gira importante. Ahí se iban a la sala ya. la música de Demons and Wizards, con esos temas iniciales, lo que suponía un disco que habían sacado a través de SPV el año anterior, pero que estaba de actualidad más que nunca a propósito de esa gira por España. Disco homónimo, Demons and Wizards. Que en aquella ocasión tuve la posibilidad de entrevistar al cantante y bajista de Benin Guardia, Hansi Kurz, que aquí se lo hacía solamente con la voz, junto con el guitarrista John Schiffer de ICR. Era un proyecto que se había gestado después de un tiempo, habiendo intentado llevarlo a cabo tras hablarlo entre los dos, porque tanto Blind Guardian como Icehair eran bandas que habitualmente tocaban en muchos lugares juntas, habían salido de gira ya incluso de forma organizada tiempo atrás, y después de tener que parar en 1998 de forma obligada con la gira que llevaba a cabo entonces Blind Guardian, pues ya dijo que se podía estimular con la aportación musical de los dos y crear este proyecto. Todo esto me lo contaba Hansi Kurz. Precisamente en el 98 había tenido un año de estrés que me decía que era debido a los problemas que tuvo con el oído, que fue por lo que paró entonces la gira. Perdió el 50% de la audición de uno de sus oídos y entonces no le quedó más remedio que hacer tratamientos con oxigenación para ir recuperando, pues me imagino que hasta llegar hasta el momento donde hoy se encuentra. Me contaba que lo de Demons and Wizards pues era una historia donde cada uno tenía su rol, ¿no? Y entonces pues uno era más demonio y el otro era más ángel, ¿no? Pero como Demons and Angels no le molaba, dijeron que se le ponía entonces a uno pues como un mago, ¿no? Demonios y magos, lo que representaba a uno y al otro. Y el disco también suponía que iba a ser el principio de algo a lo que le querían dar continuidad de una manera más, más notable, y que luego pues al final pues ya sabéis que no ha podido ser así, porque cada uno tenía sus proyectos de gira con sus otras bandas. Pero había cosas muy interesantes que me contaba entonces, porque decía que precisamente, bueno, que Blind Guardian era como más progresivo para él, más orquestado en cuanto a conceptos musicales, ¿no? Y que en el caso de Demons and Wizards pues era más profundo y espontáneo, que le había valido el parón para, aparte de para reflexionar, para saber trabajar de una manera más rápida, porque Demons and Wizards no se hizo de la noche a la mañana, pero tampoco se tiraron meses para componerlo y grabarlo. Y que entonces me contaba Hansi que esa fórmula de trabajo le iba seguramente a enseñar que con Blind Guardian no podía distraer, podía no distraerse tanto y hacer las cosas de una forma más, más rápida. Demons and Wizards, qué grandes momentos los de aquí. Qué cosa, qué cantidad de cosas se ocurrían hace 20 años y qué buena música se publicaba. Bueno, de hecho hay reedición, ¿no?, en los tiempos presentes por parte de Hansi Kurz y de John Schiffer de esta historia, y también conciertos que hemos visto hace poco el año pasado, fue en Hellfest, Demons and Wizards. Demonio, que vendría a representar a John Schiffer, precisamente porque siempre en las fotos cuando estaban juntos eran los que aparecían los Iser, él con la cara seria y siempre sonriendo como si fueran ángeles, pues los Blind Guardian, Hansi Kurz. Lo que pasa que decía Hansi que él tampoco era un ángel, entonces que nos metamos en el mundo de las hogueras, los magos, los elfos y las hadas y todo eso que giraba en torno a Blind Guardian, y llamémoslo por esa forma. Demons and Wizards, qué interesante, ¿no?, la historia del rock contada de esta forma. Y Pearl Jam, que había estado tocando en el mes de mayo, sacaba nuevo disco, Binaural, había estado haciendo, creo que solamente dos fechas, la de el 25 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 26 en Anoeta en San Sebastián. Los conciertos entonces eran, como decían, un poco amanerados, es decir, puesto los folios en modo de apaisado, como que les faltaba un poco de espíritu y les sobraba a lo mejor la botella de vino que tenía Eddie Vedder, que no tenían ese impulso que inicialmente Pearl Jam habían venido cultivando con los años anteriores y que los habían llevado hasta ahí. Pero bueno, no dejaban de ser Pearl Jam, y a quien le gustara pues iría a disfrutarlo. Posiblemente no daban entonces lo mejor de sí, es cierto, que le pasa a muchos músicos que con el paso del tiempo pues pierden un poco de fuerza, pero las ventas les impulsa a hacerlo todavía mejor si no quieren quedarse atrás. Pearl Jam con Breaker Fall, incluido en Binaural. Pearl Jam. En los tiempos actuales, pues seguirán siendo ellos con las distintas inercias, es verdad. Pero yo los vi luego en los conciertos del Resurgir, me fui a Buenos Aires a verlos, luego los trajeron a Festimaz, entonces al campo de fútbol del Leganés, encabezando una de las fechas, y eran tan explosivos como, casi tan explosivos como esos eufóricos Pearl Jam del principio. Bueno, en esos discos, en esos días también Nightwish publicaba Quizmaster. Los padrinos desde Bilbao hacían su disco Sexo por Cumping Tree, hacía el álbum Lightwood Sun a través de Kay Scott. Se publicaba que en los últimos meses se ha hecho una reedición de todo aquello también. Seven Witches, con gente importante dentro del power metal, hacía el disco City of Lost Souls. Los Spare, que era como una derivación española que funcionaba bastante bien, por lo menos aquí en la capital, cuando lo veíamos nos recordaba muchísimo. Creo que salía a través de Subterfuge, el grupo Sperma, Product Me, a través de Lolly Jackson, era cuando se publicaba esto que nos recordaba muchísimo a Nirvana. Tankard, que seguía con su espíritu cervecero, con el álbum King of Beer. Los Tonic, que era una banda bastante interesante, la verdad es que no pasó tampoco nada con ellos, pero que publicaron el disco Sugar. Los góticos metidos en el espectáculo del Sado, Umbra et Imago, también publicaban su Mea Culpa, que era el disco que editaban a través de SPV, That Wild, mientras seguía con Ozzy Osbourne, Stranger Than Death y Thea Mice, por ejemplo, publicaba álbum también. Bueno, la verdad es que había un montón de cosas, como digo, que todo es imposible acumularlo, pero bueno, gran parte de lo que pasaba entonces sí que os lo estamos contando en este programa especial de Mr. Virus, que ya sabes que puedes seguir cuando tú quieras a través del podcast de iVoox, donde se van incluyendo las emisiones que hacemos normales, ¿vale? De los programas normales, y cada 15 días nos dedicaremos, vamos a ver, que está el verano por delante, a lo que pasaba hace 20 años. Y cerramos con otro de los discos que tenían lugar su edición en esas fechas, y era el de King Crimson, The Construction of Light. Un álbum siempre abierto dentro del progresivo investigador y experimental, y que además a King Crimson los teníamos por aquellas fechas también tocando por España. Yo tengo aquí anotado que actuaban el día 29 de junio en La Riviera por 4.000 pesetas. Que seáis buenos. Hasta el próximo viernes, en este caso, que tendremos Mr. Virus con normalidad. Se despide Raúl García. Chao.